bueno, llegamos a la medida de fuerza porque el gobierno todavía no nos ha convocado a la mesa de negociación salarial. Ustedes saben que ya los otros niveles de la educación han tenido, ya están en proceso de negociación hace ya varios días, y la verdad es que el gobierno nacional, que porque las universidades son nacionales, no nos ha convocado. La verdad que para nosotros es una falta de respeto, porque bueno, ya a esta altura del año la verdad que los docentes deberíamos estar ya sabiendo cómo va a ser el aumento salarial de este año, como para que nuestro salario no se perjudique en función de la inflación que hay, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nosotros desde el mes de diciembre que hemos pedido a la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la que convoca a esa mesa de negociación, nos convoque, y a esta altura del año, ya empezando marzo, todavía no nos han ni siquiera convocado. Así que esa es la medida, ¿no? Bueno, el día es un paro de 24 horas en el martes 6, y así que toda la docencia universitaria a nivel nacional va a estar en el proceso de paro, porque también el mismo día está convocando la CETERA a un paro de 24 horas. Así que, junto con los docentes de otros niveles de la educación, estamos convocando el paro.